Desde Medellín, Colombia, presentando a Grupo Firme con su disco 2018. Así suenan los firmes. ¡Que suene! Y así suenan los firmes. Se titula y les va. Como todos, así comencé. Lo manejo al 100, sin fronteras, así es mi visión, así jalo yo, mando el flete, me la rifo, sí señores, para una vida mejor. En la bola somos como 10, estamos al 100, no nos gustan los problemas, pero 6 tenemos para responder. Y nos fuimos para las rutas. Allá mi compa Junior. Y puro Grupo Firme. Tengo equipo que sabe chambear. Bien puestos están. Es el Tartas con el teclas y mi carnal tobo que al tirante está. Tengo todo, vida y libertad. Trabajo de más. Los motores son mis hijos y por ellos yo no me echo para atrás.